No, al Baiano, porque vamos a hablar con él. Va a estar en Concordia, está de gira, está en la presentación de un disco grabado en vivo, Pura Adrenalina, y va a estar el 9 de agosto acá. La verdad que nos vamos a dar un lujo, vamos a hablar con él. Baiano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué haces, Pablo? Hola, Concordia, ¿cómo están todos? Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué te genera salir de gira, Baiano? Voy a empezar por ahí, porque sé que a los artistas les gusta mucho el contacto con la gente. Es que es así, o sea, en nuestro rubro en la industria, bueno, el escritorio, la oficina está en ciudades, en pueblos, en países, en mi caso, ¿no? Así que bueno, es la forma que uno tiene para comunicar, para expresarse. El viaje es parte de toda esta trayectoria, ¿no? O sea, a veces uno viaja más de lo que está arriba del escenario, porque a veces arriba del escenario estás una hora y media, dos horas, y el viaje a lo mejor de muchísimo más tiempo, ¿no? Depende que lo hagas en colectivo, en micros, de gira, en aviones o lo que fuere, pero a veces el viaje es parte, ¿no? Es parte de todo esto. Baiano, ¿con qué nos vamos a encontrar? Sé que va a haber un recorrido por tu historia, pero también va a venir con presentación de material nuevo. ¿Esto es así, Baiano? Mira, yo creo que todo lo que está en ese disco, en Pura Adrenalina, que es un disco que salió hace, no sé, una semana y media, que toda la gente que todavía no pudo escucharlo lo puede hacer a partir de las plataformas digitales, antes del 4 de enero, del 4 de octubre, que hago presentación aquí en Buenos Aires. Va a salir en vinilo, en un disco doble. Mirá, qué lindo. Pero en realidad, esto que está documentado en un disco es todo lo que yo vengo haciendo hace años, ¿no? Son canciones que la gente conoce de las dos etapas, tanto como en Pericos como en mi etapa solista. Ya la gente que tuvo la oportunidad de verme la otra vez, el año pasado en Concordia, ya sabe de qué se trata. Y sí, en este disco hay una canción de Gilberto Gil, músico brasileño que hizo una versión en español que se llama Vamos Fugir, y la vamos a cantar también, canciones de Paralamas también, todo lo que es el repertorio que la gente conoce, el repertorio solista. O sea, va a ser una super noche. O sea, no tengo que vender mucho, pues ya son muchos años de trayectoria. Entonces, no es que tenga una sola canción y bueno, la batallamos con una sola canción. O sea, hay muchos años, la gente conoce, y bueno, el público que me quiere ver ya sabe que voy a estar ahí presente y bueno, pasando una buena noche, ¿no? Porque de eso se trata también el viaje. Perfecto. Baiano, algo dijiste ahí de las plataformas, porque sale obviamente este material, Pura Adrenalina, pero te quiero preguntar, ¿cómo convivís, teniendo en cuenta tu trayectoria, ¿no? Estamos hablando de promediar los años 80 a la actualidad, ¿cómo convivís con las nuevas tecnologías? No, bien, yo me amigué hace tiempo ya, o sea, amigar entre comillas, ¿no? Porque es una herramienta. Creo que no solo la música, en todas partes, la radio, la televisión, en todas partes, o sea, todo cualquier proyecto tiene su canal de aplicaciones, sea Instagram, TikTok, Facebook, lo que se maneje, Twitch o lo que fuere, la música también, pero más que nada a eso se le suman las plataformas que como YouTube, como Instagram, las plataformas de audio, ¿no? Pero no, yo hace tiempo que empecé a aprender. Al principio necesitaba un poco de ayuda porque yo soy vieja escuela, o sea, en esos tiempos no había ni internet, entonces la música había que comprarla para poder disfrutarla, ¿entendés? Hoy por hoy abrís un teléfono y sabes que almorzó tu artista preferido. Pero nada, se va aprendiendo, son cosas que son necesarias, son cosas que son parte también de la comunicación, y está buenísimo, ¿no? Para ese uso que yo le doy está más que bien. Y qué diferencia, ¿no? Con aquellos años 80, lo que era llegar a un disco, a lo que es hoy, que podés grabarlo y se viraliza por todos lados, ¿no? Qué diferencia sí, es esa, ¿no? Obvio. Y hoy hay mucha esa posibilidad. Para mí internet es como un tren bala, si sabes tomarlo bien te va a llevar a muchos lugares. Estoy hablando siempre en la utilización de internet como una herramienta sana, ¿no? Está bueno. pero sí, es una diferencia enorme, enorme. Más que nada porque en esas épocas también cuando grababas discos y demás dependías mucho de una compañía discográfica que te difunda en tal o cual país, en las promos que se hagan en cada tal o cual país, o provincia, o ciudad, o lo que fuere, no te tenían tan a mano, ¿entendés? Sí, se conocía por las radios, por la televisión, pero no por redes. Y ahora, desde que apareció Internet, no, las llegadas son mucho más directas y los contactos también para poder dar conciertos y demás son más rápidos, ¿no? Porque antes era el fax, el teléfono. Segura, es directo ahora, ¿no? Claro, era los dos vasitos de plástico con un hilo, ¿viste? Seguro, con respecto a lo que hay ahora. Entonces, bueno, las cosas se hacen un poco más ágiles. Modifica un poco también la escena cultural, ¿no? De chamales calidad, sin ánimo de criticar a nadie, esto no es en forma de crítica, pero modifica un poco eso. Antes tenías que pasar por ciertos filtros, ¿o no? Sí, siempre. Igual siempre está bueno hacer las dos partes, ¿no? Que haya una no quiere decir que deje de existir la otra, que haya música nueva o tendencia nueva no quiere decir que todo lo demás desapareció, nada, todo lo contrario, eso ya está enraizado. Lo nuevo es lo que tiene que seguir creciendo, hay que poner tutores y demás. Lo otro ya está reenraizado en el tiempo, en los años de maduración, en los años de conocimiento por parte de los públicos. O sea, lo nuevo es lo que tiene que afirmarse, ¿viste? Lo que ya está instaladísimo. Y sí, era diferente, los filtros, eso sí, pero siempre está bueno hacer las dos partes, sí, ¿viste? Sí, el cara a cara y la comunicación también. Por los medios que uno tenga, ¿no? Seguro. Hay que convivir con todo y eso está bueno. Baiano, sí, sin ánimo de politizar la charla, pero hay una escena cultural atravesada por una situación muy compleja, mucho de autogestivo, mucho de espacios culturales que sostienen. ¿Qué valoración estás haciendo de lo que está pasando? No, bueno, que es complicado, hay mucha gente que trabaja con su arte, tal vez en muchos lugares fuera de lo que es el mainstream y demás, por decisión propia o no. Yo creo que sí, hay una problemática que hay que solucionar, sobre todo en los lugares que no se tiene todavía la firmeza como para encarar proyectos culturales y demás, o los que ya lo tienen, bueno, poder recuperarlo, ¿no? Pero yo creo que también la autogestión depende de uno. Yo me he manejado autogestivamente y también por compañías discográficas. Y bueno, a todo le tenés que poner el hombro, ¿viste? Pero sí, siempre las las ayudas están muy bien. Y sobre todo para la cultura también, que es también una identidad de un país y de la gente, ¿no? También. Baiano, aprovechando esta charla y agradecerte la predisposición, ¿cómo estás viendo el reggae, no? Estuviste hasta en Jamaica tocando reggae, imagínate, en la cuna del reggae. Sí, muchos años. Claro, no, bueno, pero 93 y 94. Y bueno, pero yo me crié con tu voz, ¿eh? Claro, me imagino. Vale, yo hice la secundaria en los 80, imagínate. Claro, obvio. Hasta te disfruté en Bariloche, mirá lo que te voy a decir, en Bariloche en el 92. Qué locura. Sí, una locura, sí, aparte grandes recuerdos. Yo creo que es como todos los géneros, ¿no? Como todos los géneros musicales, hay público para todos. Y hay, bueno, hay cultores del género también que disfrutan del reggae nacional, del reggae argentino. Y bueno, después como te decía antes, ¿no? El género es el género, después los artistas son los artistas, depende de cada artista también. Yo lo dije a un colega tuyo hace poquito, que tal vez el género reggae sea más de nicho, que en algún momento fue muy popular, pero bueno, yo como cantante y demás es como que creo que estoy un poquito fuera del margen del nicho de lo que es el género, por tantos años también, ¿no? Uh-huh. Y que hice muchas otras cosas también. Uh-huh. Entonces, siento que hay otro reconocimiento más allá del género reggae, ¿no? Uh-huh. Entonces, no te puedo hablar muy claramente del género en sí. Sí, uh-huh. que hay muchos cultores, hay público, y que me encanta que haya sucedido eso con un ritmo que un género que a mí me encanta también, ¿no? Uh-huh. ¿Qué movida cultural tiene? Tuviste la posibilidad de recorrer el país, te diría todo. ¿Qué movida cultural que tiene la Argentina, no? Qué valioso, más allá de los de renombre, anduviste por todos lados, y es positivo, sí. Eso, ¿no? Sí, lo veía antes cuando iba de gira, lo veía más en superficie, ¿no? Más, más de toco y me voy, ¿no? Uh-huh. Porque en una gira es que tocas y te vas, básicamente es eso. Uh-huh. Estás un ratito, te subís al escenario, tenés algún contacto con la prensa, la prueba de sonido y con el público a veces, y al día siguiente lo tenés el contacto en el show, ¿no? Después te vas a la mañana temprano para otro lugar. Pero cuando hice MP3, sí tuve el contacto más profundo, ¿no? Uh-huh. Porque estuve más tiempo en cada lugar, no solo en Argentina, en Latinoamérica. Y la verdad que la experiencia fue increíble, ¿no? Uh-huh. Fue realmente enriquecedora. Uh-huh. Baiano, te despido, la verdad que diciéndote que es un gustazo realmente aprovechar, pedir pescado de los buenos acá, que estamos a la vera al río Uruguay. A los muchachos ahí de Pueblo Viejo, que te hagan un buen pescado. Agradecerte un montón la predisposición y la onda para charlar con nosotros, Baiano. No te preocupes. Bueno, nos estaremos viendo ahí en Pueblo Viejo. Uh-huh. Espero que la gente se acerque nuevamente, como fue la anterior vez, que estuvo increíble. Así que voy a disfrutar del público concordense. Uh-huh. Bueno, acá te mandan muchos oyentes, te están mandando saludos, así que seguramente va a estar repleto ese Pueblo Viejo. Te mando un abrazo enorme, Baiano, y un gustazo. Mucho gracias, Pablo. Uh-huh. Un saludo a toda tu gente. Perfecto, che, qué linda charla. Estamos hablando de artistas allá arriba, los grosos. Yo me recibí en el 92 en la secundaria, imagínate si no lo disfruté. Terrible, en Bariloche lo vi en vivo, así que terrible.